Perdóname, fui malo contigo. Ya no merezco más tu perdón. Cómo jugué con tus sentimientos, cómo ha llorado mi corazón. Te extraño tanto y me estoy muriendo y consumiendo en la soledad. Estoy pagando por todo eso, como quisiera volver atrás. Como quisiera verme en tus ojos y que calmaras ya mi sufrir. Le pido a Dios por ese milagro, que me conceda volver a ti. Mi corazón.